concretos, los textos que vienen, están citados en los párrafos, son citas de distintos masones, hermanos masones. La H es la de hermanos. Sí, sí. H y tres puntos de H es el quinto, sí, es la forma más común en que se normal. No, si es una H grande y los tres puntos. O sea, hay varias citas de los hermanos masones donde explícitamente declaran cuáles son los verdaderos objetivos de la masonería y la, la posición comprende que hay entre el catolicismo y la masonería, o sea, de que no hay posibilidad de pertenecer a las dos cosas, que están contra la lucha permanente que hay y el deseo y el objetivo de la masonería que es destruir la iglesia, que claro, que son todo el papa. Sí, yo te pediría por favor que leas algunos que sean bien representativos, sabiendo que son de procedencia masónica. Sí. Entonces, vamos a elegir los que están muy marcados. El hermano Petruccelli de la Gatina, de la Cámara de Diputados de 1862, la Cámara de Diputados. Dice, debemos luchar contra la preponderancia católica en todas partes y por todos los medios. La guerra al catolicismo en toda la superficie del globo debe ser la base granítica de nuestra política. Otro, también, la instrucción de la alta venta italiana dice, nuestro objeto final es el de Voltaire y de la Revolución Francesa. El aniquilamiento para siempre jamás del catolicismo y hasta de la idea cristiana. Si quedara en pie sobre las ruinas de Roma, sería más tarde su perpetuación. Y después también está Gopin, dice, exhorta a aplastar al infame, terminando con este apóstrofe. Cita, dice, en una palabra, ¿queremos aplastar al infame o abatarle? Una sala tremenda de aplausos acogió el discurso del orador y se guardó su impresión para distribuirlo a los hermanos. Bueno, el infame, por supuesto, es Jesucristo. Es el nombre que Voltaire le daba habitualmente a Jesucristo. Y yo les quería comentar algo a propósito de estos textos, porque, bueno, recién lo comentaba con el padre Claudio y el padre Luis. Y a veces le confieso, ¿no?, en el transcurso de los años de estar metido en este tema, hubo momentos, sobre todo cuando era más joven, cuando recién empezaba yo, lo que me planteé seriamente, si no podía haber alguna exageración cuando se traían a colación estos textos, porque son tan chocantes que hay un momento en que uno dice, raro que serán de procedencia masónica. Y también me pasó lo mismo con el tema judío, con el tema cabalístico. Bueno, recién en el respecto comentábamos en el último número de Cabildo, hay una nota que nos mandó un amigo de Estados Unidos, que es una necrológica que hace un judío ahora a propósito de la muerte de otro judío, y el que hace la necrológica del muerto dice, ¿cómo es posible que este hombre haya muerto y el mundo le conozca su obra? Y la obra que se indigna al vivo, que no conozca el mundo del que acaba de morir, es el de desenmascaramiento de los contenidos perversos del Talmud y de la Cábala, e incluso el desenmascaramiento de la política criminal del pueblo de Israel contra el pueblo palestino. O sea, cuando a veces hace falta llegar a ese límite, a un físico, de tener el documento en la mano, para darse cuenta hasta qué punto es cierto este tipo de declaraciones. ¿Por qué lo digo? Porque también lo comentaba recién, por eso lo quería decir en voz alta. Yo tuve la posibilidad de acceder a la biblioteca de Patricio Maguay. Patricio Maguay era el que dirigió durante muchos años la revista Masonería, que se llamaba Informaciones sobre Masonería y Otras Sociedades Secretas. Debo decir con dolor que al final de su vida, Patricio Maguay, que hizo muchísimo bien con sus investigaciones, estaba francamente obsesionado con el tema, monotemático. Pero la biblioteca es una biblioteca importante, voluminosa, especializada en el tema. Y muchos de esos volúmenes son de procedencia masónica y contienen láminas y reproducciones facsimilares, genuinas, de documentos, en los cuales uno no puede sino con estupor constatar que efectivamente esto es cierto y que incluso hay prácticas dentro de las logias que son aberrantes desde el punto de vista moral. Existen logias llamadas andróginas que son para homosexuales, mujeres y hombres, y en las cuales son comunes los ritos orgiásticos. Y en esos lugares, de acuerdo con esta documentación que ellos mismos emiten, que son fotografías de esos talleres, es común la proliferación de alegorías tomadas por lo general del antiguo Egipto o de algunas culturas precolombinas indígenas que aluden a esa aberración sexual. Entonces muchas veces uno tiene que darse la cabeza contra la pared de tocar, de olfatear, de palpar el documento para decir que era cierto. Esto se los comento simplemente porque estos libros que yo les reparto a veces puede parecer al principio cuando uno empieza, pero no será una exageración, y después cuando uno pasa algunos años o un tiempito o simplemente crece y empieza a ver cosas, a constatar cosas, a verificar cosas, no solamente uno dice la verdad, sino que se quedaron cortos. Cuando empecemos a ver las otras clases del tema de la masonería en Argentina, ustedes lo van a ver. ¿Hasta qué punto ellos mismos reconocen el mal que hay que hacer, el mal que hay que sembrar? ¿Y hasta qué punto, viéndolo ahora a la distancia, pues, pero entonces no solamente era cierto, sino que lo hicieron? ¿Hay algo más que quieran? El libro este, bueno, no sé si no está aquí, sería interesante que lo pudiéramos fotocopiar. Es el de Monseñor Serra y Causa, La naturaleza distinta de la masonería. Es una de las obras clásicas sobre el tema. De lo que yo traje es el único que posiblemente esté agotado, además más o menos se consigue. Pero este sería un libro interesante para tener. Es un libro viejo, es la edición es vieja. Está publicado en Barcelona, a fines del siglo XIX. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, yo era de Parra, Mauricio Parra. Sí. La masonería en descubierto, y el punto era el verdadero fin de la masonería y la religión. Y también tenés la masonería que es de Ariel, son varios fragmentos de citas de masones, donde descubren cuál era el verdadero cuerpo de la fin, ¿no? Que es la lucha contra la iglesia. Por ejemplo, en esta que dice, vosotros sentís la necesidad de acabar de una vez para siempre con la iglesia, con todas las iglesias. Estamos obligados a conseguir lo que muchas revoluciones no han logrado por haber sido demasiado indulgentes. Mientras no lo hayamos conseguido, no podemos trabajar eficazmente ni edificar nada sólido. Bueno, después no sé, que también hablan sobre atrasar el infame y dice que el infame no es la iglesia, sino mismamente de Dios, dice, y el infame es Dios. También eso, dice que no se sabe si el mismo Lutero y la reforma se debió a los trabajos de la secta, son cuestiones todavía sin dilucidar. Pero sea como fuere, el derecho personal que usaba Lutero tenía el emblema rosa cruciana. Y la cruz atravesada por una rosa sangrienta, como si dijéramos darle muerte a la cruz. Después de eso también interesante que dice que el Caballero del Sol, que es el grado 28, tiene la misión de establecer la religión natural sobre la ruina de todas las religiones reveladas. Bueno, ese no es un tema menor. el tema del naturalismo. El tema del naturalismo se esgrime hoy como uno de los denominadores comunes fundamentales de la nueva visión ecuménica. O sea, el falso ecumenismo se sostiene, entre otras cosas, en el naturalismo. Eliminado lo sobrenatural, nos queda puramente un naturalismo que ni siquiera es la religión natural. ¿Qué es eso? Es idolatría de la naturaleza. Pues ese punto es para tener en cuenta. También el libro habla de la vinculación con el culto a Satán y todo lo que es la masonería, ¿no? Que bueno, acá los primeros iniciados, los primeros sabios, que no pueden terminar. Pero sí, se ha dado más alto en la masonería, se hace alusión expresa del demonio. Y hay algunos textos. Sí, dice, había un caso en que la masonería ha declarado abiertamente su culto a Satán. Sucedió en Roma el día de Pentecostés de 1889, cuando recorrió las calles de la ciudad una manifestación masónica que llevaba un cartel con la inscripción "Viva Satán, nuestro rey". Bueno, esto acá ha sido moneda corriente en la Argentina. Hubo manifestaciones de logias masónicas que recorrieron el barrio de La Boca y que llevaban caricaturas del crucifijo y emblemas de Satán. Eso se vio perfectamente, ocurrió durante el siglo XIX, a fines del siglo XIX, y algunas en las primeras décadas del siglo XX. El incendio del Salvador, de la iglesia del Salvador, previo al incendio de la época peronista, ocurrió en una manifestación, en una turbamulta de la masonería. Es decir, que no es la única vez que la masonería sale a la calle con emblemas demoníacos y profanatorios. La Argentina se ha visto. Y en la época de Alfonsín, recuerdo perfectamente que un 8 de diciembre se hizo una manifestación reivindicatoria del orgullo gay, y había una diversidad de emblemas masónicos, y pintaron en la catedral "Satán vence 666. Eso ocurrió en el año 86-87. Justo el 8 de diciembre. 8 de diciembre. Sí. Y todas las manifestaciones, creo, reivindicación de los derechos homosexuales buscan una fecha religiosa. Todas. Invariablemente. Sí, este texto, permitido. Este texto trae una cita de una declaración del Congreso Masónico de Belfort en 1911, que dice: no olvidemos que nosotros somos la contraiglesia. Que este es otro de los temas, y el texto anterior es de Oscar Wilde, que es un conocido masón, que escribió un libro que se llama "La iniciación en el espiritismo". Y es el que dice esto: Lucifer se rebeló y arrastró consigo a multitud de ángeles a causa de las injusticias flagrantes de la administración divina. O sea, justificación de la rebelión de Lucifer. El pecado original es el primer rito de libertad humana. Dios administraba bien y no pasaba nada. Pero un buen día administró mal, entonces hicieron bien en rebelarse los ángeles y convertirse en demonios. El ángel de la luz representa el espíritu de rebeldía, y en este sentido acepta la masonería el calificativo de luciferina. Bueno, esto también, esto es un común denominador, aparece permanentemente. De gusto, un día ustedes vayan a la librería y editorial Tier, que es la librería y la editorial oficial de la masonería, que está en la calle Santa Fe y Talcahuano, y no tienen más que entrar, no tienen más que entrar y ver el despliegue bibliográfico con cantidad de textos a favor de Satanás. Eso lo puede hacer cualquiera, por supuesto, no vayan con la sotana, porque van a tener algún problema. Pero si ustedes van a la librería, ahí la van a encontrar. Santa Fe al 1400, Santa Fe y Talcahuano. Es una vieja librería, una vieja editorial y tiene infinidad de textos, y son los que han dictado una obra importantísima, importantísima, que es el gran diccionario enciclopédico de la masonería, que trae una formidable información. Por supuesto, amañada, distorsionada, pero mucha información sobre la masonería. Bueno, y eso está, o sea, en Buenos Aires hay que tener esa triste experiencia de entrar a la librería Kier y de entrar al templo de la calle Cargada, yo a la llamada Perón, porque ahí uno se pone ante la evidencia, que tenga alguna duda, que crea que esto es un invento de la iglesia para asustarnos, ahí se ve claramente. No, causa escosor, causa temor y temblor, pero bueno, pero es así, lamentablemente es así. Seguimos. Este texto, perdón, es este, para la masonería han descubierto. Yo creo que se consigue. Este libro es de Monseñor León Morín, Simbolismo de la Masonería. Son dos tomos, Filosofía de la Masonería y Simbolismo de la Masonería. Y el centro es La verdadera división de los 33 grados en 13, 20, 11. Aquí lo que es, todo el texto está basado en extractos de una carta a Garibaldi, de Pueblo Cen, supongo que será un gran maestre o lo decía. Y es, o sea, a mí me llama mucho la atención, además de toda la parte de la, además de la parte de la tipología, las manos de la masonería en la unidad de Italia, en siglo pasado. O sea, acá es clarísimo, los expertos dicen, son muy claros cuando dicen que tienen que destruir el poder secular del Papa, para poder destruir después a la Iglesia, bueno, y unificar Europa para ellos, ¿no? Garibaldi era masón destacado, militante de masonería, luchó contra nuestro país, luchó contra Rosas, fue derrotado en la época de la Confederación, y a pesar de que lo que él hizo fue una invasión y un saqueo, y fue repelido por las Fuerzas Armadas Legales de la Confederación Argentina, a pesar de eso la masonería obtiene algo inusitado, y es que a un agresor físico, político al país, se le levante un monumento gigantesco en Plaza Italia. Ese monumento fue emplazado por la masonería oficialmente. Es el monumento a un saqueador, a un invasor, a un ladrón, a quien vino a despojar el territorio argentino. Y en Roma también tiene un monumento enorme. Ah, sí. En claro, si pero en Italia está todo mal, no creo que sea, bueno, es comprensible, en el sentido de que era uno de ellos. Sí. Pero acá es, fue propiamente un invasor. Acá dice, por ejemplo, como Dios, como nuestro Dios, no hay sustancia, ni cuerpo, ni alma, ni creador, ni padre, ni verbo, ni amor, ni paráclito, ni redentor, ni nada, hemos sometido a la Iglesia al poder laico y derribado el poder temporal del Papa, en espera de poder derribar su poder espiritual. Y entonces dice, tras haber derribado el poder temporal del Papa, nuestro infame enemigo mortal, con el concurso de Italia y Francia, le gritaremos a esta última apoyo de su poder espiritual con el concurso de nuestra potencia y la de Alemania. Y lo que me impresionó mucho en eso de, o sea, de cómo la institución es por la unidad italiana. Y después, bueno, habla también de la simbología, entonces nombra los 33 grados de la edificio escocés con sus nombres, y pero también habla de una especie de división de esos 33 grados en tres grupos de 11. Entonces, lo hace a raíz de que dice que la masonería dice síntesis de todo consenso humano, y dice que la masonería es Dios, pontífice y rey de la humanidad. Y al mismo tiempo también, luego se lo dice al mismo Garibaldi, dice, tu hermano eres, y dice, a la vez Dios, rey y pontífice de ti mismo. Entonces, esos son los tres grados que en los cuales se puede subdividir los 33 grados, ¿no? Tres grupos de 11. Y eso va unido también el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Y también eso va unido a luchar contra el clero, o sea, en el sentido de que el clero opone virtud, autoridad y propiedad. Entonces dice que es la inmoral. Entonces dice que todo en grupos de tres son todos opuestos. O sea, tiene que luchar contra el clero, que opone la virtud, que sería el primer grupo, luego la moral, que sería el segundo grupo, y luego la autoridad, que sería el tercer grupo de los 33 grados. Y después, bueno, el autor acá, el señor Urín, cita el Rosano, que es uno sacerdote, Dios, y es real.